Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 188 os traemos los siguientes contenidos. Repasaremos la última huelga de camareras de piso en Gran Hotel Luna con el SAT. Conoceremos más de cerca la labor de la cooperativa agroecológica Ortigas. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta quincena. Empezamos. El pasado sábado 7 de mayo se concentraban frente al Gran Hotel Luna el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores en reivindicación de una jornada de huelga que realizan las camareras de piso. Estamos aquí con Paco Cabello e Isa del sindicato para contarnos todos los detalles sobre la movilización. En primer lugar, quería preguntaros qué motiva el paro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues mira, yo te voy a introducir un poco y ahora que la compañera te siga explicando más. El día 7 de mayo fue la segunda jornada de una huelga que comenzó el día 1. El domingo 1 de mayo hubo una huelga, el sábado 7 de mayo hubo otra jornada de huelga. El motivo del paro fue el despido de tres trabajadoras, entre ellas Isa, que nos acompaña aquí, que dos delegadas sindicales del SAT y otra trabajadora, también por reivindicativa y por haber protestado ante la empresa, y ese es el motivo que origina el paro. El motivo del conflicto es que estas trabajadoras, todas las camareras de piso del Hotel Luna de Granada, están subcontratadas por una empresa externa que se llama ETA, ATE, Sistema y Proyectos Singulares Sociedad Limitada. Es una empresa externa que la contrata Sercotel y Hoteles Granada 2002 Sociedad Limitada, que son los que explotan el hotel, que es una cadena que tiene hoteles en Europa, bueno, tiene el Estado español, en Europa, en América y tal, que se llama Sercotel. Estas trabajadoras, estas compañeras, tienen unas condiciones laborales muy malas, se les aplica un convenio de empresa que ha firmado la empresa hace un año y pico con una representación sindical que se han buscado ellos y que, en fin, en el curso de la entrevista pues podremos explicar que es un auténtico fraude. Y en fin, bueno, pues ellas, ante las malas condiciones de trabajo, ante los precarios salarios que tenían y todo lo demás, pues deciden hacer una sección sindical, se informan en el sindicato, hacen una sección sindical, eligen a sus delegadas y hacen una reclamación a la empresa por escrito. Ellas, firmadas las 23 trabajadoras que son camareras, y le solicitan a la empresa que les aplique el convenio de hostelería de Granada y todos sus derechos y ventajas que ofrece este convenio frente al convenio de empresa. Y eso es lo que produce los despidos. Y los despidos llevan a las dos jornadas de huelga y a otra que tenemos prevista para el día 14, aparte de más cosas que se van a hacer. Básicamente, pienso que más o menos lo he resumido, ese es el motivo del conflicto, los despidos que se producen. Porque, o sea, bueno, el conflicto está en que no les aplican el convenio, que las condiciones son nefastas, las condiciones de trabajo que tienen. Y al despedir la empresa, como ejemplo, para ejemplificar a estas trabajadoras, pues entonces se produce la huelga, ¿no? Las trabajadoras en un primer momento no habían contemplado, ni nosotros, ni con el sindicato, ni nada, que hubiera habido una huelga. La huelga es la respuesta a los despidos que se producen. Entre ellas despiden a Zara, a Rosa y a Isa, que ella te comentará. Coméntale, Isa, coméntale. Pues bueno, nosotras, como bien ha dicho Paco, no teníamos en mente hacer ninguna huelga ni nada por el estilo. Nosotros solamente habíamos solicitado, habíamos hecho una petición a la empresa de que se nos aplicara el convenio de hostelería y que el convenio que nos pertenece, que se nos debe aplicar. Y entonces eso lo mandamos por escrito y lo mandamos un viernes, el viernes 22, y el lunes 25 pues nos llaman a la oficina, pues que a dos compañeras mías y a mí, pues que estamos despedidas. Entonces, bueno, pues nos quedamos un poco paradas porque no nos esperábamos el despido, ni mucho menos. Lo que sí nos esperábamos, más o menos lo que teníamos en mente, es que la empresa se sentara a negociar con nosotras, a ver qué es lo que está pasando, pero qué va. Su respuesta a la petición fue el despido fulminante de nosotras, de mis dos compañeras y el mío. Y por este motivo, pues a raíz de ahí, pues se puso en marcha pues las huelgas que estamos llevando a cabo. Y tras esto que nos cuenta, ¿cómo se desarrolló la jornada frente al hotel? Pues la verdad es que se desarrolló bastante bien. Hubo bastante afluencia de gente. Estuvimos casi todas, por no decir todas las compañeras, incluidos miembros de otros sindicatos. Pero vamos, que por parte de la empresa lo único que hemos recibido es amenaza y coacción a las compañeras dentro del hotel, después de la huelga. ¿Y cómo podríamos apoyar vuestra lucha? Pues compartiendo todo lo que se va a hacer por redes sociales, protestando, porque al fin y al cabo son derechos que son nuestros derechos, y como los nuestros son en otros hoteles, en el sector de la hostelería. Entonces, pues que todos tengamos eso, protestando. Sí, yo, si me permitís, como dice Isa, ese es el camino a seguir. Las jornadas de huelga del día 1 de mayo y del día 7 de mayo tuvieron una afluencia, pues vamos, el 90% de las camareras de piso, de las trabajadoras, lo secundaron. La única que no lo secundaron fueron las gobernantas y tal, que en este hotel, en otras no, en otros hoteles no, pero en este hotel son instrumentos de la empresa para tenerlas en las condiciones que las tienen. En otros sitios no, pero aquí funcionan así. La afluencia a las dos jornadas, y mira que las concentraciones son largas, son desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, han estado muy bien de gente. Ha habido gente, como dice Isa, de otros sindicatos, de UTEA, de CGT, de otros sindicatos que nos han estado apoyando. Ha habido gente de todo desahucio, ha habido gente de otras organizaciones, gente solidaria, gente por libre y por suelto, familia de las trabajadoras que nos han estado apoyando. Somos un auténtico coñazo. Terminamos agotados, pero después de estar desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde, no paramos de gritar, reivindicar, explicar a la gente, repartir panfletos, explicar a la gente que es lo que está pasando allí. Entonces, la empresa, efectivamente, de momento no quiere llegar a ningún acuerdo. Se le ha ofrecido diálogo, se habló con ella, con la empresa, se buscó una mediación, etcétera, pero la empresa ahora mismo sigue en roca en su posición. Pero la presión que se está haciendo es muy fuerte. ¿Cómo se nos puede apoyar? Pues, por ejemplo, este sábado próximo, que es el día 14, nos volvemos a concentrar desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde en la puerta del Hotel Luna de Granada, Gran Luna de Granada, que está enfrente del Hipercor, y asistiendo a la concentración, como dice Isa, divulgando por redes sociales, multiplicando lo que es la convocatoria. También tenemos abierta una caja de resistencia, lo podéis ver por la página web del SAT, que es www.satgranada.org. Ahí buscáis y también se puede apoyar de esa manera. Pero, en fin, esto es un conflicto que está siendo muy exitoso en lo que es cómo lo secundan las trabajadoras, cómo pelean y cómo luchan. A mí me dejan flipado. O sea, yo en estos conflictos me quedo alucinado de la capacidad, la fuerza y la unidad que tienen. Están tremendamente unidas. No falla ni una en la huelga, pero ni una. Todas lo secundan. A las 12 de la noche, cuando tiene que dejarse de trabajar, la compañera que hay ahí de guardia se va. Y hasta las 12 de la noche del día siguiente, de ese día que cierra la huelga, ahí es cuando entra la otra compañera que tiene que estar de guardia, que tendría que estar en las cuentas de guardia. Y durante la mañana, que cuando van a trabajar el 90%, el 95%, están todas ahí en la puerta luchando y peleando por sus derechos. Y este puede ser un punto de inflexión de todos los abusos que se cometen en el sector de hostelería de Granada, y principalmente con ellas, con las camareras de piso, que las tienen como trabajadoras de segunda, cuando son piezas fundamentales en el trabajo de un hotel. Ellas son las que hacen las camas, las que limpian las habitaciones, los apartamentos, los hoteles que tienen apartamentos, los cuartos de baño, los que reponen, las que te ponen los botecitos de gel, las pastillitas de jabón, las toallas, te cambian las sábanas, te limpian. Ellas son una pieza fundamental en todos los hoteles. Y esta movilización, aparte de que readmitan a las tres compañeras, que se les aplica el convenio de hostelería a las trabajadoras del Luna de Granada, puede ser un revulsivo total para todo lo que es el sector, y sobre todo el sector, dentro del sector de la hostelería, el sector hotelero, ¿no? Es emocionante esto que nos cuentas, Paco. Yo quería preguntaros ya si tenéis algo más que añadir o... Isa, di tú algo. Pues, hombre, yo espero, sinceramente, la verdad, a nadie le gusta llegar a estos extremos, ¿no?, de tener que reivindicarse, ¿no?, por sus derechos. Yo siempre, simplemente espero que se intente llegar a un acuerdo y que se hagan las cosas bien, dentro de la legalidad que esto conlleva. Y lo digo por, hombre, por la empresa, por mencionando a la empresa que no tiene, que las tiene contratadas, claro. Claro. Y las que están actuando de todo grado legalmente, ejerciendo sus derechos, son ellas, las trabajadoras. La empresa es la que actúa ilegalmente, la que amenaza, la que coacciona, la que hace contratos ilegales, la que tiene instituida ahí una representación sindical, que es mentira, que se la inventó la empresa, en fin, en otra ocasión podremos hablar de eso. Bueno, esto es una auténtica estafa, y ellas le están plantando cara a esta estafa con toda la dignidad y con toda la fuerza de las trabajadoras cuando se organizan y cuando se unen, ¿no? Bueno, pues nada más, me queda deciros que muchísimas gracias, que nos veremos en esa próxima concentración, que si nos puedes recordar cuándo es. El 14 de mayo. Sí. El 14 de mayo, de las 8:30 hasta las 2 de la tarde. Muy bien. En el Hotel Gran Luna de Granada. Pues lo dicho, nos veremos en esa concentración. Paco e Isa, muchísimas gracias por venir a InfoMain a contarnos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Bienvenidas y bienvenidos a Conversando con, la sección de InfoAlmaina en la que entrevistamos a personas de todos los caminos de la vida. Yo soy Tomé y hoy vamos a conocer un rato a Cristina y a Rodrigo, de Ortigas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué es Ortigas, el colectivo? Ortigas es un colectivo agroecológico. Nos dedicamos a la producción, distribución, consumo de alimentos ecológicos de cercanía, de aquí, de las huertas de Durcal, y que nos organizamos con distintos grupos y que, bueno, tratamos de acercar el campo a la ciudad y... con productos buenos, de calidad y con una organización que es de acorde a nuestros principios fundamentales, vamos, básicos. Uh-huh. Sí, es una organización asamblearia y de autogestión colectiva y bueno, tiene esa pretensión, ¿no? Que sea como grupo de consumo, pero que también sea un espacio para organizarnos, para saber cómo es eso de caminar en colectivo. Uh-huh. Y es H, o sea, es Ortigas con H, porque es de huerta. Bueno, eso es lo que queremos pensar algunas, porque ya no recordamos en qué momento. ¿Y por qué empezó a llamarse Ortigas con H, ¿no? Porque Ortigas en principio es sin H. Uh-huh. Y también nos gusta decir que somos un colectivo feminista, porque y nos gusta hablar de nosotras en femenino, porque pues, tratamos de promover la igualdad y lo hacemos a través del lenguaje, que es un lugar muy importante, y a través de distintas otras acciones, además del uh-huh. lenguaje. Qué guay. Hablar uh-huh. en femenino también es como centrarnos en la palabra personas, ¿no? Que es femenina la palabra personas. Entonces también es un poquito por eso, no tanto de como enfocarse en somos mujeres, sino no, somos personas todas, ¿no? Claro. Y es más bien eso, porque decidimos hacerlo así. Qué guay, interesante. Vale, a ver si ahora hablamos de esto también. También quería preguntaros de un poco de dónde viene todo este colectivo, todo este movimiento, el interés, dónde nació, con quién nació, de acercar la huerta o lo rural a la ciudad. Pues ya tiene 18 años Ortigas, entonces... Ya es mayor de edad. Justo este año se ya hecho puede mayor votar. De edad. Sí. Vale. Lo que pasa que, claro, tanto Rodrigo como yo pues no estuvimos en esa época, entonces ahí hay un salto generacional y una falta de información, pero por lo que nos han contado, al parecer vino gente de Madrid de... A acercar la huerta al asfalto, el asfalto a la huerta. Ay, ay, ay, madre mía, no me acuerdo bien, pero bueno. Gente que de otros lugares que quiso como generar ese movimiento de gente citadina que quiere acercarse al campo, que quiere involucrarse porque no sabe cómo y hacerlo de forma colectiva. Entonces decidieron que el Valle de Lecrín era un buen espacio porque... Tenía agua, tenía mucho sol y además hubo mucha gente en Durcal, que es donde están las huertas, uh-huh. que quiso ceder sus huertas y sus terrenos. Y de hecho es que ahora trabajamos con todos, todos los terrenos son en cesión. Entonces fue una combinación de eso, por lo que yo he escuchado. Vale. ¿Y hacia dónde se quiere dirigir más o menos? Bueno, que ahora hablaremos del proyecto, pero ¿hacia dónde queréis dirigiros? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es una pregunta casi metafísica. Seguimos trabajando en la línea de tener una producción de cercanía, de alimentos ecológicos, de crear red, de trabajar en red con otros colectivos, de seguir formando, no de crecer, no crecer en términos numéricos de cantidad de personas, sino de promover organizaciones como este tipo, colectivos como este tipo, para que se extienda en red y para fomentar un tipo de producción, distribución y consumo y de, como decía Cristina, de organización interna y externa con otros colectivos, asamblearia, promoviendo unos valores que son acordes a lo que pensamos y sentimos, de tipo asambleario, feminista, y bueno, ¿a dónde nos dirigimos? Podríamos decir hacia la autosuficiencia, tal vez, o a poder utilizar las tierras lo más posible, utilizar los recursos que tenemos, consumir una cantidad de agua lo más razonable que podamos, promover el agua como bien, los recursos hídricos como bien fundamental, que no deben pasar a manos privadas, sino quedarse en manos públicas. Y bueno, pues es lo que puedo... Sí, a seguir desarrollando y atrayendo a la ciudad el objetivo del que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Sí. Hablando de la organización, ¿qué tipo, qué organización ¿cómo componéis el sistema dentro del colectivo? O sea, ¿cuántos grupos sois? ¿Cómo os llamáis? Hay gente, supongo, será un poco horizontal, pero algo piramidal si estará el sistema. No lo sé, me contáis vosotras. Bueno, sí, pretende que sea horizontal y que sea asamblear y por consenso, pero bueno, nos organizamos en grupos de que recibimos las cestas, uh-huh, los repartos, ¿no? Que nos reunimos una vez por semana, los miércoles, y recibimos cada una nuestra cesta. Hay un grupo motor, que es el grupo que está en Durcal de forma permanente, que son quienes trabajan más las huertas, y son gente además que recibe una aportación económica, bueno, de hecho están asalariadas y ellas son las que nos traen las verduras, hacen la cosecha ahí los miércoles y nos las traen. Las almocitas, las llamamos así. Y cada grupo, GAC, les llamamos GACs, cada grupo tiene su nombre. Pues luego hay tres lugares de reparto en diferentes lugares, uno en el Realejo, donde recogen dos grupos, otro en el Albaicín, recogen otros dos grupos, y otro en el Centro Catedral, que recogen otros dos grupos. Somos siete en total si sumamos con el grupo que está en Durcal por el momento, y tenemos una asamblea al mes. Y pues luego nos distribuimos en comisiones también, ¿no? Cada grupo, pues, se supone que tiene que estar representando, tiene que tener representantes en cada comisión. No sé si Rodrigo quieres hablar de las comisiones. No, bueno, decir que no solo pretende ser asambleario, igualitario, horizontal, sino que de hecho lo es, y que celebramos una asamblea al mes y tenemos varias comisiones que se ocupan de organización interna y luego también de comunicación con otros colectivos. Y de ahora, en la Comisión de Educación, por ejemplo, hemos organizado las jornadas de lucha campesina ahí en Durcal, uh-huh, que han estado muy bien, la verdad, con distintas ponencias, y que aquí en Radio Almaina habéis transmitido en podcast y nada más. Bueno, que los grupos de autoconsumo, de autogestión de consumo, tienen cierta independencia porque recibimos en puntos de la ciudad, como decía Cristina, las verduras de la semana, y tomamos decisiones que atañen al grupo y tienen cierto grado de independencia. Luego, en los grupos también nos organizamos para ir a las huertas, porque vamos a trabajar voluntariamente una vez al mes, voluntariamente, y bueno, es necesario que lo hagamos también para cooperar con el colectivo. Que dé a tiempo a todo y a llegar y a poder recoger, y que la gente que está trabajando no muera en el intento. Eso es. Claro. Y tengamos la ocasión realmente de conocer el campo, porque si nos quedamos en la ciudad solamente recibiendo las verduras, pues que nos enteramos del campo. No, el objetivo de acercar el campo a la ciudad no está. Claro. Y bueno, que al final es que todas somos lo mismo, se supone, ¿no? Uh-huh. Aunque haya personas que están recibiendo un salario por ese trabajo, que es necesario porque si no, no podrían sostenerse económicamente, pues ellas forman parte del grupo igual, o sea, del colectivo igual que todas, ¿no? Entonces, si se cae el grupo es porque alguna no ha respondido, ¿no? Entonces, tenemos que ir a la huerta, trabajarla, están las comisiones, tanta la gente que es asalariada está en la comisión, o sea, todas formamos parte de todo. Y es lo que tiene que ser, porque si no, no va a aguantar el colectivo. Ya lleva 18 años por algo, pero que mucho trabajo, ¿no? Que claro. A veces siempre nos gusta, como antes de que entre alguien, informarle muy bien. Es un compromiso fuerte, no es un grupo de consumo normal al uso, donde vas, recoges tu verdura y te vas, o a veces incluso haces tu lista de quiero un kilo de papas y la, sino que pues es lo que viene, es lo que se ha cosechado ese día y lo que no se han comido los topos y lo que pues es de temporada, ¿no? Eso es. Y entonces sí, al final es un colectivo, o sea, se trabaja de forma colectiva, entonces es un proceso mucho más amplio y más profundo que un grupo de consumo, que está muy bien, que para mucha gente es necesario porque a lo mejor no tienen todo ese tiempo libre para comprometerse tan fuertemente, uh-huh, pero es necesario que tengan esos espacios, pero nosotras pensamos que queremos algo mucho más profundo y más fuerte y que tenga un cambio social, ¿no? Al menos en nuestro entorno. Claro. Eso, el cambio social también viene influido por... habéis dicho que sois siete grupos en total. ¿Cuántas personas hay por grupo, más o menos? Creo que somos ahora mismo cinco grupos. Cinco grupos, sí. Hay grupos con... Ah, bueno, claro, porque uno se va, pero uno se va creo que a abrir, porque vale. Son muchas. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, que... Es verdad, porque tenemos Calegría Colboroto, Naranjas Escalabaicín, Naranjas Escapa para las amigas, Hermanas Puedo, que nació aquí mismo. De los hermanos Quero. De los hermanos Quero. Nuestras antepasadas se reunieron aquí por vez primera. Y me estoy dejando algo. Oh my gag, la Vinke Gag. Y las almócitas. Y entonces cada gag, pues en cada momento, tiene un número de personas según las que viven cerca de donde se reúne, donde se hace reparto. Y en total calculamos unas 100 y pico personas. No sé decirte. Tú, Cristina, ¿sabes? No sé. Bueno, buen número, 100 y pico. Porque sí. También produce más cambio social, ¿no? Si sois 15 que si sois 100 y pico. Efectivamente. Y es lo interesante también de vuestro colectivo. Quería también preguntaros, ya son 18 años, que son bastantes, desde que estáis vosotras... ¿Está en aumento, cada vez hay más gente dentro del colectivo o fluctúa dependiendo del año? Vivimos en Granada, que es una ciudad de paso para muchísima gente. Y en este colectivo hay como que sé de gente que entra mucho, pero claro, al tiempo se va de Granada y ya no sigue en el colectivo. Pero ¿tenéis un grupo estable que va creciendo o ya año a año va variando mucho la gente? Yo las estadísticas no te puedo decir mucho. Sí te puedo decir que con la pandemia pues bajó mucho el número de personas porque se fueron a sus lugares de origen, porque tuvieron que... mucha gente se recogió a sus cuarteles de invierno. Luego pasa que en verano también baja el número de personas porque por eso mismo que comentas de la población fluctuante... En verano hay gente que se vuelve a su localidad natal, ¿no? En términos generales se mantiene, yo creo, más o menos estable. Sí es cierto que últimamente tomamos la decisión de crecer un poco con una intención, yo creo que bastante pensada, sopesada, de que en función de la población que hubiera... Que viéramos que se fuera, que quisiera estar de una forma más o menos permanente, pues creceríamos, pero si no es imprescindible el crecer, ¿no? Uh-huh. E incluso puede ser una opción adecuada en momentos determinados de crecer, ¿no? Porque y estamos ahora, yo creo, por el tiempo este líquido del que hablan, estamos un poco con la intención de poder adaptarnos a, con cierta previsión, pero poder adaptarnos a lo que veamos que sea la tendencia que esté ocurriendo en ese momento, ¿no? Vale. Ya última preguntita por el tiempo y esas cosas. Habéis dicho que donde recogéis es en Durcal, pero ¿tenéis alguna sede en Granada, algo con el que poder contactaros? Supongo que, bueno, página web sé que tenéis. ¿Cómo puede la gente saber de este colectivo? ¿Cómo se puede enterar? ¿Cómo? Ah, coño, pues no lo conocía y quiero participar. ¿Cómo la gente que nos pueda escuchar pueda decir, oye, pues quiero llegar a este colectivo y estar con ellos? Vale, pues bueno, vuelvo a repetir que las huertas están en Durcal, pero el reparto se hace en Granada capital. Hay 3 puntos de reparto: Realejo, Albaicín y la Catedral, por el centro. Pero de todas formas, cualquier persona. Perdón, puede... Gran Capital. Gran Capital, vale. Por Triunfo, ¿no? Y luego, cualquier persona que esté interesada, pues puede ir a la página ortigasconh.es. O bien puede ir al Facebook, tenemos Facebook, Instagram, algo más tendremos, no me acuerdo, que nos pueden encontrar en las redes sociales. Y también hay un correo electrónico que se llama arrímate@ortigas.es, si no me equivoca. ¿Puedes repetirlo para el que lo escuche bien? Sí. Lo voy a decir mejor porque cuando lo encuentre aquí. arrímate@ortigas.es. De todas formas, eso, Facebook, Twitter, Instagram, de todo tenemos. Todas las redes sociales. Pues muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Rodrigo. A vosotras. Que vaya bien. Muchísimas gracias, gracias a ti. Hasta luego. Chao. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Del 20 al 26 de mayo, en el cine Megarama, el del Centro Comercial Neptuno, se proyectará el documental La Cometa, un barrio pendiente de un hilo, de Óscar Verdullas. El documental aborda la situación de propiedad de las cuevas del Cerro de San Miguel del Albaicín. Las cuevas resisten. El próximo jueves 12 de mayo a las 7 de la tarde es la última jornada de formaciones y debates sobre la vivienda en la colectiva, en calle Nazaríes. De la mano de los colectivos de lucha por la vivienda de Granada, tratará acerca de las hipotecas, evitando que nos quiten la casa y la vida. El viernes 13, Granada Visible convoca una manifestación por el día contra la LGTBI plus fobia. Salida desde Plaza Einstein a las 9 de la noche. Recordamos que el 14 de mayo, frente al Hotel Luna de Granada, el SAT convoca una movilización desde las 8 y media de la mañana, continuando con el conflicto que antes nos comentaban. También el sábado 14 de mayo a las 11 de la mañana tenemos una cita en el local de La Ribera, en el número 18 de calle Santa Rosalía, para conocer cómo afecta la nueva legislación laboral a las luchas obreras. Una mesa redonda protagonizada por personas de los colectivos de base granadinos que no te puedes perder. Todos los lunes, la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada continúa convocando concentraciones. Sus reivindicaciones son: reconocer las pensiones como un derecho constitucional, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborables. Todo ello, además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. La próxima concentración será este lunes 16 de mayo de 11 de la mañana a las 12 y media en la Plaza del Carmen.